Y bueno, Radio Escuchas, bienvenidos a De Generación. Hoy tenemos un invitado especial. Va a estar buena la plática, porque vamos a hablar del tema de las drogas. Los efectos que tienen sobre nosotros, pero bueno, mientras vámonos a una rolita y regresando les presento al invitado. Esto es Marciano de Molotov. Oídos libres. Escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me voy a convertir. Calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Y aquí regresamos después de haber oído esa rola tan buena de Marciano, de los Misfits, como dice Molotov. Y bueno, tenemos aquí un invitado especial que es Juan Manuel Cano. Un amigo ya de años que tengo, muy bueno. Y pues me interesó hacer esta entrevista con él porque, pues bueno, él tiene un poco de experiencia en este ámbito de no las drogas, ¿no? Lo psicodélico, ¿cómo le podemos llamar un poco a esto? Es un poco entrarte un poquito más a otros planos, a otros panoramas, ¿no? Entonces, bueno, lo presento. Él es Juan Manuel Cano. Y pues bueno, por favor, Cano, preséntate. Un aplauso. Hola amigos, ¿qué tal? Radio Escuchas, pues yo soy el Cano, el buen Juan Cano. La banda me conoce como Cano y pues bueno, yo les vengo a platicar en este programa, en estos minutos al aire, acerca de las drogas psicodélicas, pero más que nada yo les llamaría como, no drogas, les llamaría más el tema de medicinas. Yo les veo más como una medicina para el alma, güey, para tu espíritu, que como una droga, güey. Una droga es para mí, güey, algo que dependes de ella, que te hace ser dependiente. En este caso, de las que yo te vengo a platicar, güey, como ya lo hemos platicado en otras veces, son medicinas ancestrales, medicinas del Amazonas, en las cuales mi experiencia ha sido fuerte, pero muy buena, la cual se las recomiendo bastante. Y pues sí, para drogas, pues una línea de perico, una lata y una piedra, o nos podemos robar un foco de aquí del estudio. Ok, no, está genial eso, pero explícame un poco por qué no decirle drogas o por qué decirle medicinas, ¿no? Las medicinas curan algo, ¿no? Este tipo de sustancias, ¿curan? Sí, este tipo de sustancias curan, pero te vuelvo a repetir, curan en un ámbito espiritual, te curan tu espíritu, florecen ese niño interno que todos traemos, que por traumas, que por cosas que nos comemos de chiquitos, por malas experiencias, por llantos que nos comemos de niños, o simplemente por seguir patrones de nuestros padres o familias, eso, todo eso nos va apagando. Entonces, a mí mi experiencia con estas sustancias es sacar el niño que tengo dentro, el niño que soy, y me encantan. La verdad es que sí, muy buenas. Ok, interesante. Pues bueno, radioescuchas, miren, lo que podemos hacer es ahorita nada más que Cano nos mande a una rolita que él quiera. A ver, una que más o menos te lleve a estos planos, Cano. ¿Con cuál nos vas a deleitar? Pues mire, una rola así que nos lleve a estos planos. No que nos lleve, pero sí una rola que me gusta mucho y que está muy buena. Se llama... ¿Fumaste marihuana por casualidad? ¡Ah! No, y también comí LSD. Okay. Se llama Todas las hojas son del viento, de Luis Alberto Spinetta. Ok, perfecto. Recuerda, amigo, estás en Resistencia Radio. Oídos libres. Oídos libres. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bueno, regresamos al escuchar esa rola muy buena de Spinetta. Me parece que es argentino, ¿no? Sí. Luis Alberto Spinetta es un ícono del rock argentino. Muy bueno. La neta es que sus rolas hablan mucho, mucho de amor, güey. De amor a sí mismo. De amar al prójimo sobre todas las cosas. De perdonar. De ver a un mundo diferente, ¿sabes? Un mundo... ¿Te imaginas que... que todo el mundo nos amáramos, güey? O sea, amar a tu vecino, güey, amar a todo el mundo. Y sabes perfectamente que, bueno, no sé si lo sepas, ¿no? Pero el amor lo cura todo, güey. ya lo dijo en una rola el Panteón Rococó, el amor todo lo cura. Claro, el amor es algo, es una emoción para mí muy, no sé, es súper hasta desconocida, ¿no? Porque no he amado por completo, no sé si he amado por completo, ¿no? Pero amar está bien bonito, güey. Amar está bien bonito. Claro, amar es precioso, güey, pero a lo que voy es, no sé realmente yo si he amado completamente o qué, o qué tipo. Por tu madre. Es que es un amor distinto, ¿no? Pero o sea, es amor. O sea, estamos generalizando. Yo creo que estás generalizando con un tema de no sé, amar a tu chica, bueno, no sé si tengas chica o chico, pero sabes qué es el amor porque a tus seres queridos sientes esa sensación a la que llamamos amor, diría José José. Claro, se siente la sensación, pero creo que nos estamos desviando un poco del tema, güey. Exactamente. Y estaría padre que si quieres en otro programa hablemos esta ondita, ¿no? De qué es el amor. Te invitaría, si tienes el tiempo, me gustaría que también vinieras y filosofáramos un poco, ¿no? Sobre qué es el amor. Pero bueno, regresando al tema de que nos atañe de las drogas y de la medicina que decías, cuéntame las experiencias que has tenido. O sea, tú, según yo, tú has tenido experiencias con Cambó y con Sapo. Sapo, el Bufo Alvarius. El Bufo Alvarius. A ver, vamos a empezar primero en este bloque. ¿Cómo ves? Sí, vamos a ver qué es el Bufo Alvarius, ¿no? Se supone que es un... según yo tengo entendido que es una baba o un drenaje del sapo que se va convirtiendo en lo modifican químicamente o algo así, ¿no? Entonces, pero explícanos a ver un poquito de esto. Mira, el Bufo Alvarius es un tipo de sapo, una rana, de la cual es originaria del Amazonas y también aquí en nuestro bendito México, como tenemos todo, Tode, ahora en estos tiempos, también se da en el desierto de Sonora. Esta rana se llama Bufo Alvarius, la cual vulgarmente le salen una especie de como barros, ámpulas en su lomo a la rana, se cazan las ranas y esas glándulas se exprimen arriba de un cristal y se dejan secar. La rana no sufre absolutamente nada, no le pasa nada, no sufre, se deja libre y vuelve a segregar esa sustancia. Esta sustancia del sapo se puede decir que es su mecanismo de defensa. Una vez que ya está seca, se seca la sustancia y la fumas. Esta sustancia literal es conocida como la molécula de Dios, la partícula de Dios, porque literal le das un fume y te lleva a otra dimensión totalmente que está muy padre. Pero bueno, para no desviarme tanto y platicarte qué es, una vez, es que no recuerdo cómo se llama la fórmula química del 5-DMT. O sea, estamos hablando que es una... tienen que extraer esta sustancia del sapo y tienen que hacerla químicamente. O sea, si hay una reacción química con que le meten, no sé, algunas sales, algunos químicos o cómo se extrae esa molécula, ¿sabes? O no sé. ¿Cómo se extrae esa molécula? Ya te lo dije, o sea, se exprime de la corteza, bueno, del lomo del sapo, y la molécula ya exprimida se llama 5-DMT, no, más bien te estoy mintiendo, en el momento que se fuma, ya se convierte en 5-DMT, en la cual esa sustancia es psicoactiva para el cuerpo humano, y pues literal te lleva a otra dimensión, y en mi experiencia, sanas muchas cosas, te apaga el ego, literal, te apaga el ego, te lo mantiene muy estable, y te das cuenta que vivir con ego pues no es el camino padre. Ok. Bueno, mira, vamos a hacer algo, vámonos con una rola. Y regresando, ¿te parece que nos cuentes bien la experiencia? O sea, ¿cómo fumaste? ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? Y todo eso, ¿te late? Me late. Podemos irnos con Chaco. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Chaco con tu momenta, holiday in Chaco con tu cosita, holiday in Chaco con tu momenta, holiday in Chaco con tu cosita, todo se remite a ver lo que es, parado frente a mí no lo podrás ver, húndete en el Chaco y comienza a rezar, que del impenetrable no podrás zafar, salva de mis venas, tierra de jaguar, árbol, sangre verde que tú quieres podar, dame bendiciones, hay que despertar, Chaco piel de indio, nunca morirás en él. Bailando el Chaco. Holiday en Chaco con tu momenta, holiday en Chaco con tu cosita, holiday en Chaco con tu momenta, holiday en Chaco, en Chaco, en Chaco, holiday en Chaco con tu momenta, holiday en Chaco con tu cosita, holiday en Chaco con tu mameta, holiday en Chaco contigo desnudita, mis piernas son hierbas que sirven de enlace, pretendo atraparte y reírme en tu viaje, noche chaqueña, luna plateada, lo nuestro se encuentra, es una llamarada, no fue tan cruel la mujer del Wailo, cruzando el viento quemó el horario, pidió perdón a los allí presentes, y dio su vida para que lo pienses, porque los Wailos no entran al Chaco, porque tu Wailo no entras al Chaco, los Wailos no entran al Chaco, porque tu Wailo no entras al Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta, holiday en Chaco con tu cosita, holiday en Chaco con tu mameta, holiday en Chaco, en Chaco, en Chaco, holiday en Chaco con tu mameta, holiday en Chaco con tu cosita, holiday en Chaco con tu mameta, holiday en Chaco, contigo desnudista. Seferino, te adoro, nunca usaste trajes de oro, los niños comieron gracias a tu tesoro. Propongo mi paladar para dar verdad, la venda de tus ojos casi no volverá. Hombre al presente, planeas indignarlo, usando nuestras tierras tu basura irás creando, pero no te das cuenta que la tierra es Chaco, el viento tornará tu frágil alma en un charco, charco de sangre, sangre incolora, el agua que tomas, el agua te toma. Bueno, y después de escuchar al hijo de Spinetta, que la verdad a mí se me hace también muy, muy bueno. No, no sé por qué en Argentina no pegó mucho, pero creo que... No, claro que pegó mucho en Argentina. Creo que aquí, no tanto como en México y en otros lugares, pero bueno, tendremos que hablar de eso, nuestro tema, ¿no? Porque tenemos un poco, solamente tenemos una hora para hablar, ¿no? Y me importa mucho hablar como de tu experiencia, ¿no? Tu experiencia, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue la primera vez? ¿Tenías miedo? Cuéntame un poco de toda tu experiencia cuando fumaste el sapito. El sapito, pues mira, la primera vez que fumé sapo fue hace 4 años. Lo fumé en un lugar que se llama La Casa del Sol de Cristal, con un gran amigo que lo puedo llamar como mi gurú en estas cosas, porque se llama Osvaldo Testoni. Si me estás escuchando, Osvaldo, te mando un fuerte abrazo, carnal. Y fue muy buena. Realmente tenía un poco de miedo. Tenía un poco de miedo. Pero bueno, dije, ya estamos aquí y pues vamos a jalarle, ¿no? Empezamos a hacer una ceremonia donde sí respetas un ayuno, donde sí respetas muchas cosas. Se hace una ceremonia de temazcal también. Bueno, ya una vez que pasan todas estas ceremonias y que realmente quieres recibir a la medicina, lo fumas y literal sientes que tu espíritu sale de tu cuerpo. Ahí te das cuenta que realmente sí tenemos un espíritu. Sale de tu cuerpo y visualmente puedes ver... Si abres los ojos, ves una planta o un árbol o el pasto. Estás tumbado, la neta estás tumbado si te manda muy lejos. Tú puedes ver a cualquier planta de las antes mencionadas o lo que seas. Y en mi experiencia yo los vi con la estructura molecular, ¿sabes? Como si fuesen... una especie de transparencia, pero ves su fórmula química, cómo están unidos todos, y ahí me di cuenta que todos estamos vivos, todos en este mundo estamos vivos. Te das cuenta que las piedras están vivas, te das cuenta que el pasto está vivo, que los animalitos los ves de una forma muy bonita. Osvaldo tiene una camada de perros xoloescuincle. Y neta, los ves de una forma muy, muy, muy, muy chingona. La neta, es una paz muy bonita, una paz interior. También puedes ver geometría. Esa fue mi primera experiencia, muy bonita. Yo la recomiendo a todo mundo. Creo que si fumáramos un poquito de eso todos como sociedad, llegaríamos a ser mejores personas y no existirían... Claro que existirían las drogas fuertes, como es la cocaína, el alcohol, la piedra, bueno, los derivados de la coca, la heroína, cosas súper adictivas o incluso más sustancias químicas ya procesadas. Seguirían existiendo, pero ni siquiera las pelaríamos. Ok, esto es genial. Oye, pero yo tenía una pregunta. Según yo, con la gente que he hablado, digo, tú eres aquí el experto, ¿no? Porque llevas tiempo fumando bufo. Según yo, te lleva y te trasciende a otro plano, ¿no? A otra dimensión. ¿Qué de verdad tiene eso de que te lleva a otra dimensión? ¿Qué de verdad tiene que ves a otras personas? Mucha gente que yo le he platicado me dice, es que yo veía a mi tío, yo veía a mi primo. ¿Qué de verdad es eso, no? Sí, sí es cierto. Sí te lleva a otro plano, otra dimensión. No sé en qué dimensión la neta haya estado, pero muy bonita. La verdad, llegué a un momento donde vi solamente luz, una luz divina, una luz blanca, muy, muy, muy, muy, muy padre. Y en esa ocasión yo tuve una visita totalmente sorprendente, porque me encontré a mi abuela. Mi abuela pues ya falleció hace muchos años, cuando yo tenía 15 años. Y me la encontré y la neta, qué bonito ver a mi abuela y verla tal así como era. Me encantó eso. Estuvo muy cagado porque en ese momento, después de ver a mi abuela y decirme que ella estaba bien y que también ella quería que yo estuviese bien, alguna voz no sé si llamarle divina o si fue de Dios, no sé, pero una voz muy bonita me dijo que yo era bienvenido ahí cuando yo quisiera, que siempre me iban a tratar bien. Entonces eso pues sí, la neta sí se me marcó. Y lo que dices es que si te lleva a otra dimensión, sí, te lo firmo. Te lo apuesto por unas caguamas. Ok, eso está genial, ok, genial. Pero bueno, vámonos con otra rola que tú nos digas, Cano. Otra rola que tú digas, híjole, con esta. O bueno, esa también es la pregunta, ¿no? ¿Escuchaste algún tipo de música? Pero regresamos con esa pregunta después de que nos mandes a la rolita que me dices. Vámonos con cuál, Cano. Pues, he hecho temazcal. Ahorita que te platicaba del temazcal, he hecho temazcal y me gusta mucho un grupo que se llama El Búho, que se llama, bueno, esta rola se llama Corazón de Rubí. Tópenla, muy buena. Vámonos con Corazón de Rubí, del Búho. Estás en Resistencia Radio, oídos libres. Thank you. bueno, regresamos a Resistencia Radio aquí con el buen Cano. Hablando de esto, Cano, con el Bufo, ¿qué onda? ¿Qué musiquita? ¿Te pusieron musiquita? ¿Escuchaste musiquita o algo así? Digo, porque aquí en Degeneración nos late un chingo la música, ¿no? Y creo que esa rola que pusiste hace rato del Búho está genial, güey. Pero, ¿escuchaste algún tipo de música, algún tipo de sonido, algún mantra o algo así en tu experiencia? Sí. La ceremonia te la guían con tambores, flautas, cantos de temazcal. Y creo que ahí es donde entra la parte súper importante de mi amigo Osvaldo, porque ese güey te va guiando la experiencia, ¿no? No te deja ir, te está tocando música. Los tambores yo los sentía al ritmo de mi corazón. Cómo cantaban yo los sentía al ritmo del fluido de mi sangre. De toda esa música, muy bonita. Muy, muy, muy, muy bonita. Realmente creo que nunca había apreciado tanto el sonido como de los tambores. Así, un tambor hexagonal. Súper, súper... ¿Cómo le podemos llamar? Súper artesanal. Sí, porque esos güeyes lo hacen. Y muy, muy bonito. La gente te canta de una manera precisa, que te están guiando tu viaje. Eso sí se los recomiendo. Si van a hacer esto, estas sustancias, pues a últimas hagan lo que quieran, pero no lo hagan en un ambiente de, ay, voy a una peda, güey, me voy a reunir con mis cuates, güey, voy a fumar sapo, güey. Lo pueden hacer, güey, tal vez puedan tener una bonita experiencia, pero yo les recomiendo que lo hagan con el debido respeto, como a cualquier planta, como a cualquier sustancia, porque te puede regañar de una manera muy fea, muy, muy, muy fea, ¿no? Entonces ese respeto sí se los recomiendo. Vientos, fíjate qué interesante, güey. O sea, yo la verdad tengo ganas de hacerlo, no lo voy a negar. Tengo miedo porque siento que aún no estoy preparado. Siento que debo estar preparado para eso. Pero, según yo, le hablan del DMT, ¿no? ¿Es lo mismo el Bufo Alvario del DMT? Sí, exactamente, sí, es lo mismo. Supone que es una molécula que la tenemos al morir y al nacer. ¿Qué verdad hay en eso? El DMT sí, es una sustancia que tu cuerpo la ¿cómo se llama? La procesa, la produce al momento de nacer y al momento de morir. También la puedes agregar, que es la palabra, segregar es la palabra correcta. La puedes agregar en momentos de mucha euforia, güey, o mucho temor. También he leído casos donde la banda ha llegado a sentir esas experiencias, que puede ser en banda que haya tenido un accidente y que vio la típica luz blanca que hemos escuchado hablar de un chingo de veces, güey. En ese momento es porque segregaron el DMT. Ok, perfecto, perfecto. Digo, también hay DMT, todo ser vivo produce el DMT, ¿no? O sea, en alguna ocasión probé también el DMT, pero de un árbol que se llama tepezcohuite. Tal vez las abuelas nos lo daban para las quemadas, pero esa resina del árbol, fumada igual, te da un viaje muy bonito, muy, muy, muy, muy, muy bonito. Así, ese viaje sí es así, totalmente lleno de colores, es súper sensorial, no te regaña tanto como el DMT, pero bueno, es que no hemos llegado a esa etapa de o más bien sí ya llegamos, pero no te lo conté completo. pero sí, se da en todo ser vivo el DMT. Oh, qué genial. Y bueno, mira, vámonos con otra rola. Voy a poner una rola que este fin de semana que anduve en la jarrita me pegó mucho y me gustó, la neta, un buen. Creo que me explotó un poco la cabeza, ya que me estoy metiendo un poco en la filosofía y en todo ese desmadre. Se llama No te pasa, de CPU. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. Necesito largarme, marcharme, encontrarme en mi soledad. No me siento a gusto ni hallo brillo en las calles de esta ciudad, donde reina la ansiedad y prima la desconfianza. Necesito apartarme, esfumarme, poner distancia. ¿No te pasa que odias a la gente, que no te ves con nadie? Con solo imaginarte rodeado de ellos ya te falta el aire. ¿No te pasa que sales de casa más por compromiso, pero piensas no ha estado tan mal cuando vuelves a tu piso? ¿No te ocurre a menudo que el sudor frío te recorre el cuerpo? Yo siento el desconcierto cuando pierdo mis recuerdos. Estoy muerto y un mar de dudas se acumulan cuando yazco en plena noche. Y al nacer el día y vestirme, puede que sea mi vida la que no abroche. También te paras a pensar en el sentido que esto tiene. ¿Tantos bienes para quiénes? Si unos vamos y otros vienen. Es el ciclo vital, gritar, imitar al entorno. No te mueres de ganas de lanzarte, pienso, ¿y si me transformo? ¿Y qué ocurre si no soy aquello en lo que me he convertido? Pero desde el nido he sido guiado en ese sentido. Solo digo que si a veces te pasa, men, no eres el único. No eres el único, porque yo pensaba que lo era. Me sentía un estúpido. Se derrumba bajo tus pies, que se apagan todas las luces y no ves, sin saber ni qué crees, cuando llega un revés y que viene después, un mes y otro mes, renaciendo otra vez y navegando a través, si un océano infinito donde un grito te devuelve el eco, ¿no te pasa que estás inquieto, atado a los hilos de un muñeco? ¿No has sentido que para ti no hay hueco, que cada opción se esfuma y cuando desaparece la bruma, tu corazón está seco? ¿No te pasa que te sientes jodido, tío? Porque yo sí, me bordaron con retales perdidos y me descosí, no sin antes haberme chocado contra cientos de paredes. ¿No te pasa que te has despertado sin saber quién coño eres? Atrapado en las redes de seres infieles que chupan tu sangre. ¿Has añorado no haber abrazado más fuerte a tu padre? ¿Haber dado las gracias a aquellos a los que diste silencio? Haber llorado más lágrimas, no haber sido tan necio. Es el precio que pagamos, plegarias que se tornan tornados. Torcidos andamos de mil modos, porque estoy rodeado de tantos y me siento tan solo. ¿No te pasa que olvidas que el amor a uno mismo lo es todo? Que te absorbe tu apodo. A ti también te ocurre que el miedo te frena, gangrena tus alas. Que se escabulle el amor de tu vida en la puerta de otra sala. Y la mala conciencia imprime el recuerdo en tu sesera. Y ahí fuera tus pasos se hielan como si estuvieran enterrados en madera. ¿No te pasa que te amansa la luz de una vela? El olor de las calles vacías, farolas gastadas y aceras. ¿No te sientes libre andando a oscuras y a solas? Sintiendo la fina lluvia arrancando tus pesos, tus mierdas, tus horas, tus ollas. ¿Has pensado que eres invencible o que puedes con todo? ¿Has percibido lo imposible que es al intentarlo tú solo? Sí, tú también has soñado volar muy alto, cumplir tus metas, pintar sin paletas, luchar por no estar quieta, abrir una grieta. ¿Has sentido como el mundo se derrumba bajo tus pies? Que se apagan todas las luces y no ves, sin saber ni qué crees. Cuando llega un revés y que viene después, un mes y otro mes, renaciendo otra vez y navegando a través. Si un océano infinito donde un grito te devuelve el eco. ¿No te pasa que estás inquieto, atado a los hilos de un muñeco? ¿No has sentido que para ti no hay hueco, que cada opción se esfuma? Y cuando desaparece la bruma, tu corazón está seco. ¿No te pasa? ¿No te pasa? ¿No te pasa? Y bueno, después de escuchar esa maravillosa canción que te digo que me voló la cabeza este fin de semana que la escuché. ¿Pero por qué te voló la cabeza? Lo que dice, la letra, sobre todo la letra, lo que dice, ¿no? Creo que la escuchaste y pues hay que ponerle un poquito mucho de atención a la letra porque está muy profunda, ¿no? Yo siento que está muy profunda, ¿no? En algunas partes no concuerdo, pero el 80% de la rola es creo que para mí es maravillosa, ¿no? Y me hizo meditar, reflexionar, no meditar, ¿no? Me hizo reflexionar en algunas cosas de mi vida. Pero bueno, ya luego te digo que te invitaré, ¿no?, a hablar un poco más de rolas a este tu programa de Resistencia Radio, hermano. Pero bueno, háblame del cambó. ¿Qué onda con el cambó? Yo sé que es una sustancia, bueno, te queman, ¿no?, la piel. Y según un amigo, David, si estás por ahí, muchos saludos. él fue el que me contó, ¿no? Es el único que sé que me ha contado de Cambó, que te queman y que supone que te purifica, ¿no? Y que te hace vomitar y todo eso. Pero cuéntame tú bien, bien, tu experiencia con esta medicina, ¿no? Pues mira, con el Cambó, yo empecé a escuchar a un amigo que uno de sus primos hizo esta ceremonia de Cambó y es, me lo dijo así como de, no, es que es una madre que te cura, güey, y se siente pues muy chido. Y dije, ah, bueno, pues a ver, vamos a investigar un poco de esta madre. Y pues bueno, ya que investigo me doy cuenta que pues igual es una medicina del Amazonas, viene también de un sapo, el cual sí, tienes razón, te hacen una quemadura superficial en el brazo, te queman así como con la varita de un incienso, no duelen las quemadas ni nada, te ponen el veneno del sapo, o sea, el veneno lo cazan, lo raspan con una varita, igual el sapo no sufre ni nada. El sapo, por defenderse, segrega esta sustancia, la cual, ya que estás quemado, te la ponen. A mí mi primer quemadura lo he hecho dos veces. Bueno, mi primera experiencia me ponen seis puntos en forma de una caracola. Y pues dije, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Y neta, es una cuestión de segundos donde te empiezas a sentir de la verga, güey. O sea, literal, te sientes de la verga, güey. Yo me empecé a sentir así, fiebre, escalofrío, sudar muy cabrón, empezar a vomitar, a llorar. En ese momento entra como mi consciente y lo que me pasa en la mente fue así, estás bien pendejo, güey, ¿no? Te vas a morir, güey. ¿Qué acabas de hacer, güey? Pues entonces me gana otra vez la vomitada, güey. Empiezo a vomitar, güey, y a sudar. Para esto te están echando agua fría. Y es, bueno, ya que terminas, es una experiencia que te dura 20 minutos. Sí te puedo decir los 20 minutos que me he sentido peor en la vida. O sea, neta, sientes que sí estiras la pata, güey. Literal, yo sí sentí que estiraba la pata en ese momento. De repente llega un momento donde, como si fueran unas tijeras, te cortan el malestar, güey. Entras, sacas un suspiro súper chingón, güey. Que te sientes en paz. Yo me quedé jetón como media hora, güey. Así en el pasto, güey, en casa de Osvaldo. Tiene un jardincillo y su temazcal. Te acuestas, güey, nadie te dice nada, escuchas a lo lejos los tambores, te dejan, no te cuestionan nada, ni cómo estás, güey, cómo te sientes, güey. No, güey, no te dejan tu experiencia. Te sientes muy, muy, muy bien. Y bueno, toda esta onda del Cambó, pues te despierta tu sistema inmune. Es un veneno en el cual es un veneno muy fuerte, te lo ponen en el brazo, bueno, en la quemadura, cutáneamente, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pues pasa de volada, güey, ¿no? O sea, tu cuerpo lo absorbe de volada y tu sistema inmune dice, güey, ¿qué está pasando, güey? Esta madre es demasiado fuerte, güey. Entonces, literal, es todo saber qué pedo, güey. Todo el sistema inmune, güey, vamos a ver qué pedo, güey, vamos a ayudar a este pobre cabrón, güey. Y te despierta tu sistema inmune. Toda la finalidad de esta madre es despertar, reforzar tu sistema inmune, saber que está presente, güey. Y también muchas veces nuestro sistema inmune lo vamos apagando con tanto pinche medicamento que nos hacen tragar, güey, ¿no? O sea, porque cualquier dolorcito, no voy a chingar una aspirina, güey, ¿no? Y cualquier dolor de panza, no, es que ya tengo gastritis o metrazol. Cualquier esto, ranitidina, sí es igual del estómago. Y toda esa madre, güey, pues, güey, ni siquiera sabes qué te estás metiendo, güey. Yo creo más en estas medicinas, no drogas, sustancias, medicinas, porque la neta, yo en mi caso lo he visto que me ha funcionado muy bien, muy, muy, muy bien. No me he enfermado de COVID, gracias a Dios no me he enfermado de COVID. Qué güey. Pero tampoco me he enfermado de otras cosas, güey, ¿no? O sea, realmente sí siento que mi sistema inmune Está muy fuerte, güey. Muy, muy fuerte, güey. Ya lo he hecho 2 veces y claro que lo volvería a hacer, güey. Neta, claro, claro. Igual te tienes que preparar, tienes que hacer un ayuno, güey. Tienes que, pues, que dejar la peda, güey, que comer la carne. También es muy importante dejar el sexo, güey. Porque bueno, el sexo... Ah, no, entonces no. Entonces es... Bueno, pues el sexo también es una energía súper bonita, güey, ¿no? Que si tú la gastas, pues no, no vas a aprovechar tanto la sustancia, güey. También te tienes que estar cargado de esa buena energía, de esa buena magia, güey. Se me hizo, literal, ahorita que te dije magia, algo mágico, totalmente mágico, güey, que me hizo querer consumir más sustancias, todo atascado yo. Bueno, güey, sí, medicinas. Estas medicinas, como la ayurveda, como esta madre, lo que le conocen como el... No, no es el tomachi, güey, es este, el que parece un cono de una flor, güey, que huele muy bonito. ¿Cómo se llama, güey? Se me fue el pedo. Una flor. El floripondio. Que realmente... Que es tóxica, ¿no? Es. Pues es que no es tóxica, güey. O sea, esta madre también es una planta psicoactiva, pero también la ocupan en rituales que en el Amazonas se le conoce como la brugmancia, güey. La brugmancia, esa madre sí te la tiene que dar un chamán experto en esa madre, porque si no te... te vas, güey, ¿no? O sea, mucha banda en pedas, güey, es así como de que, ay, güey, estamos en la peda, güey, vamos al Oxxo, güey, ay, mira, güey, nos encontramos una planta porque se da un chingo de helados aquí en la ciudad, güey, ¿no? Entonces, así, ay, güey, vamos a cortarle, nos hacemos un té, güey, y nos chingamos unos shots de té, güey, ¿no? No, güey, obviamente te va a mandar a la verga, güey, y sí hay mucha banda, güey, que se ha quedado en el viaje, güey, y ha muerto, güey. Verga, fíjate que sí, yo la otra vez vi a un amigo que me dijo, güey, agarra la floripondio y ponla abajo de tu almohada y todo eso, ¿no? Pero yo que sepa, si la tocas también es como medio tóxica, ¿no? Una ondita así, ¿no? Pues tendrías como que acostarte, güey, o enterrarte en esa madre para que te ponga, güey. Y esta madre de que si la puedes poner, cortar unas ciertas hojas, unas 3 hojas, y ponerlas abajo de tu almohada, su aroma te puede causar sueños. Se puede decir que... No sé si sea un somnífero natural, pero yo te lo puedo decir porque lo he hecho, de arrancar 3 hojitas y ponerlas abajo de la almohada. Okay. Y sí, güey, aparte tiene un aroma muy bonito, güey. Está muy chida, güey. Ese ritual sí me gustaría hacerlo. Ayahuasca también me gustaría hacerlo. Comer peyote sí, güey. Pero bueno, siempre con esta onda de todo el respeto hacia las plantas, güey. A cualquier sustancia que vayas a tomar, respétala, güey. No te pases de verga. No, ya lo sé, ¿no? Hay que tener un respeto un poco a la naturaleza. Pero, ¿qué te parece que si nos vamos con una rola ya para el último bloque del programa? Esta rola es nueva. Son unos japoneses. Se llama Ancestor. Te la recomiendo que la escuches. Es, bueno, la vas a escuchar, ¿no? Pero es muy, muy buena. Es una recomendación que acabo de descubrir esta semana. Se llaman Hun Hur Tu. Es como música ancestral, muy muy buena, se la recomiendo, Radio Escuchas. Y pues bueno, vamos a escucharlas. Estamos aquí en Resistencia Radio, oídos libres. Y bueno, regresamos aquí a Resistencia Radio. Estamos con el buen Cano, que nos está explicando, ¿no?, sus experiencias con esto, ¿no? Que así se llama el programa, ¿no? ¿Medicina o droga, no? Esa es la pregunta, Cano, ¿no? ¿Estas plantas qué es? ¿Es medicina o droga, no? Y te voy a decir por qué. Decidí hacer este programa precisamente por eso, ¿no? Porque pues mucha gente yo veo que se droga con esas sustancias. Y creo que es lo que en el bloque pasado hablamos de eso, ¿no? Y las agarra como de coto, ¿no? O sea, como de, ay, voy a fumar bufo y jajaja ja, ja, y todo eso, ¿no? Cuando, bueno, mucha gente lo ve como que no, que es una medicina como tú lo ves. Una medicina ancestral, ¿no? Como la rola que te acabo de poner. Creo que está poquísima madre. Espero les haya gustado. Pero tú realmente, ¿qué onda? ¿Qué crees? ¿Qué es? ¿Medicina o droga? Medicina. Yo sí lo veo como una medicina porque, bueno, toda la banda, los carnalitos que llegan a fumar como habitualmente, neta, llega el momento donde, pues, güey, te va a mandar a la verga, güey. Se te va a regañar, güey, y te va a decir, güey, no, güey, ese no es el camino, güey, para que me estés tomando de esa forma, güey, ¿no? También mucha banda ha agarrado como este modismo, güey, de probar estas sustancias sin darles el debido respeto, güey, ¿no? O también entran como en el mundo de, ay, bueno, güey, ya, como estas sustancias, güey. Ay, salió algo. Como estas sustancias, güey, o consumo estas sustancias. Y pues ya, güey, ¿no? No soy un hijo de mi puta madre, güey, nada de eso. Vuelvo a lo mismo, hay que tenerle mucho respeto, güey. Muchísimo respeto, güey. Yo lo que creo es que sí lo veo como medicinas porque creo que por algo son ancestrales, ¿no? Por algo ya tienen muchísimo tiempo en uso. Pero creo que como nosotros como hombres somos como el ego, ¿no? Nos va creciendo los vicios poco a poco, ¿no? Nos van creciendo y por ejemplo, ir a la otra dimensión, pues debe ser maravilloso, debe ser padre, ¿no? Y creo que ese es el vicio, ¿no? Que quieren estar, o sea, ya no quieren estar en este plano y ya quieren pasar en el otro plano, pero creo que se van a quedar en este plano porque no han dominado este plano, ¿no? Bueno, ya me volé un poco, ¿no? Me degeneré como en todos los pinches Pokémon, me degenero. Pero El degenerado. Sí, de hecho, saludos al Chaco, a los Mamuts, al Patrón, a todos. Que nos dicen los degenerados. Pero bueno, ya para cerrar, Cano, ¿con qué nos dirías que empezáramos? ¿Qué es lo que buscáramos en este mundo de las medicinas? En este mundo de las medicinas yo les recomiendo que primeramente empiecen por tenerle respeto, no lo hagan nada más a lo pendejo. Después, también algo que está muy bonito y altamente recomendable son los hongos. Coman cualquier hongo, neta, la psilocibina está muy chida, muy, muy, muy, muy buena. Sí les recomiendo que empiecen por los hongos, el cambo. Bueno, es que cada quien, ¿no? Yo digo que cada quien puede empezar con las sustancias que quiera. Eso no sí. Sé, imbécil, tú eres el. Bueno, pero pues sí, que cada quien empiece con lo que quiera, pero con todo el debido respeto, güey. Con todo el debido respeto que... Debido y divino respeto que merecen. Porque sí son experiencias muy bonitas que te hacen una mejor persona. Literal, te hacen ver cosas, sanas demasiadas cosas, en mi experiencia, donde sí te puedo decir que soy una mejor persona que hace unos años. Ya no robo. O sea, ya fuera de tu cletomanía. Sí. Vender, ¿no? Fuera de ser vender. Creo que sí has cambiado, güey. Sí he visto una evolución en tu ser. Porque no eres tan destructivo. Bueno, en el aspecto ya del alcohol y esas cosas. Creo. Y creo que tienes un poco ya de... de mentalidad más allá, ¿no? Gracias, o sea, gracias por el poco de mentalidad. No, es que como cuando te conocí, pues sí éramos... Un simio. Sí, güey. Pero no por menospreciar. Pues no éramos... Bueno, éramos simios, pero pues así estamos muy fritos, ¿no? Estábamos muy fritos y creo que pues sí hubo una evolución, ¿no? Creo que nuestras carreras de vida, ¿no, güey? Pero, Cano, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Compartiendo tus experiencias con esto. Si un día podemos ir a hablar con tu chamán, con tu guía, estaría genial. Me gustaría que me regalaras una entrevista con Oscar, ¿no? Me parece que es. No, Osvaldo. Osvaldo, perdón. Osvaldo Testoni. Osvaldo Testoni. Y pues te seguimos esperando todavía aquí en esta es tu casa, Resistencia Radio, para seguir hablando, ¿no? De filosofía y todo eso. Sé que eres chef y estás ahorita todavía en un desmadre de los de la legalización de la marihuana y esta onda de las comidas canábicas, ¿no? Pero ya lo abriremos en otro tema. Me gustaría entrevistarte después en otro tema para que hablemos de eso. Y pues muchas gracias. Te agradezco. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a nuestros radioescuchas? Pues que chinguen a su madre todos, güey. No, güey, pues la neta que muchas gracias por tu espacio. Muy bonito acá el estudio, la neta está poca madre, felicidades, güey. Qué rica chela, güey, gracias por las chelas. Eso está padre, güey, que te inviten a platicar, güey, y pues te inviten una chela y fluir como son las cosas, güey, ¿no? Y pues bueno, regresando al tema, también hay el tema que mencionabas del cannabis. Es algo muy importante, ya habías tenido un programa... De lo del cannabis, pero pues bueno, ya habrá más tiempo para platicarle de la cocina canábica, que ya empieza, falta mucho auge, porque pues sí, luego la banda te hace ahí el pinche la galleta pendeja o el brownie pendejo con un chingo de mota, güey, y pues te manda muy lejos, güey, ¿no? Entonces aquí lo interesante, güey, es conocer la planta, qué planta es, qué cepa es, güey, si se puede combinar. Es como el mundo de los vinos con la comida, güey, ¿no? También maridar, saber qué sepa maridar, güey, y qué cantidad de marihuana o de cannabis, mejor dicho, de THC ponerle. Sí, porque hay unos que se pasan mucho de lanza, güey. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Cano. Me gustaría, de una vez cerramos tema, te late que en este mes podríamos hablar de eso, de lo que estás haciendo, ¿no? De las cenas canábicas y todo eso, ya en otro programa. Te late que lo hablemos ya en otro programa, ¿no? Perfecto, yo con mucho gusto los vuelvo acá a venir a visitar a toda esta bandita de Resistencia Radio. ¡Auch! Y pues sí, con gusto platicamos, güey. Venga, pues déjanos tu rola, ¿no? Para que la escuchemos y pues sepamos, ¿no? Un poco de más música que es aquí en Degeneración nos encanta. Perfecto, pues yo me despido con esta rola que me gusta mucho de un grupo que se llama Pescado Rabioso y la canción se llama Post Crucifixión. Agárrense. Muchas gracias. Oídos libres, banda. Muchas gracias, banda. Estamos en contacto aquí en Resistencia Radio. No lo olviden. Oídos libres.